que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Que lloren esas trompetas, compañeros. Después, mi canción se hizo triste. Lloré cuando yo te perdí. Creí que tu vida como yo te quiero a ti. Creí, creí. Vuela mariposa, lleva el mensaje en el viento. En el Macondo que goza de Gabo la inspiración para la celebración del libro universitario que a Jalapa Capital le da ese toque especial. Colombia como invitado. Feria Internacional del Libro Universitario 2019, del 5 al 14 de abril, en el Complejo Deportivo Omega, Jalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos en vivo a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes, y más aún que ustedes nos reciban en sus hogares o bien en el lugar donde se encuentren. Con esta melodía de Miguel Mateo de los 80s, Cuando Seas Grande, quiero decirles que este programa hoy no tendrá un nivel de demasiada crítica hacia las instituciones, las cuales hasta el día de hoy, 5 de abril del año 2019, siguen siendo opacas, con un nivel de opacidad e irresponsabilidad incomparable en el mundo. Estamos hablando de instituciones mexicanas, en el sentido de no prestar la más mínima atención a diseñar una política migratoria que atienda poblaciones migrantes mexicanas y no mexicanas. Las acciones que están desarrollando a nivel federal y estatal son meramente mediáticas. Pero hoy, sabedor de que los niños de primaria, secundaria, jardín de niño, creo que nada más preparatorias, ¿no? No tienen clases en Veracruz por ser el día del Consejo Técnico. Hoy les pido por favor que pongan muchísima atención. Llámenos a Radio Universidad Veracruzana para que se lleven, fíjense bien, para su fin de semana que empieza desde ahorita, dos cajas de palomitas. cada caja de palomitas orgánicas tiene tres muchachas, tres paquetes para que las pongan al microondas o donde gusten. Y cada paquete va acompañado de 50 pesos. ¿Para qué? Pues por si quieren ir al cine o rentar una película o algo, tengan sus palomitas y 50 pesos. Cortesía de Veracruz, Tierra de Migrantes. Llámenos a Veracruz, Tierra de Migrantes, niños, niñas, jóvenes, señoritas, y solamente digan qué quieren ser o les gustaría ser cuando sean grandes. Lo que gusten. Terminemos de escuchar la rola y regresamos para presentarles a nuestros invitados cuando son las 9:36 de la mañana en Radio Universidad Veracruzana. Bien, niños, niñas, señoritas, jóvenes, llámenos aquí a Radio Universidad Veracruzana y llévense sus palomitas. A ver, va a ser un paquete de palomitas, una caja de palomitas orgánicas y cada caja lleva 50 pesos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, lo que gusten, comprar, rentar una película, ir al cine o algo. Son dos cajas. Cada una de las cajas tiene tres sobres de palomitas orgánicas. Y cada caja va acompañada de 50 pesos. Llámenos aquí, simplemente díganos, hola, soy Carlitos y yo cuando sea grande quiero ser presidente de la nación. Hola, yo soy Mari, cuando sea grande quiero ser presidenta de la nación también. Por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Llámenos por favor aquí a Radio Universidad Veracruzana. Bien, tenemos invitados, permíteme, ¿tenemos una llamada? ¿Cuál es? ¿Este? El otro. Este botón, pero no suena. ¿Lo cuelgo? Tenemos una llamada y alguien quiere comunicarse con nosotros. Levanto. ¿Hola? Dale, pico. A ver. No. Cuelga. Bueno, tenemos una llamada, pero pequeñitos detalles técnicos. No olviden que me falta un curso de tecnología y aquí mis alumnas de la Universidad Veracruzana me van a orientar. Tal vez el botoncito, ¿no?, que se le mueve. Bueno, ok. Hoy tenemos una programación muy reflexiva y propositiva. Para ello, invité a universitarias de nuestra máxima casa de estudios, la Veracruzana, para que discutamos lo que pudiera ocurrir ante un posible cierre de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Y para ello, voy a pedirles a mis universitarias que nos digan a través del micrófono de dónde son y quiénes son. Isamar, Maffer, adelante. Buenos días, yo soy María Fernanda, estudio en la Facultad de Antropología. Bien, cariñosamente Maffer, le dicen sus colegas. Así es. Hola, buenos días, yo me llamo Isamar y soy de la Facultad de Artes Plásticas de Diseño de la Comunicación. Cariñosamente le llaman Isa también. Bien, yo soy Carlos Garrido y me llaman Carlos. Bien, no olviden que hoy es un programa un poco más relajado, sin tanta discusión sobre esa violencia que siguen viviendo esta mañana los migrantes que intentan cruzar por este país, los migrantes que son deportados de Estados Unidos, familiares de migrantes y demás. Tenemos aquí una llamada. Hoy tenemos un programa crítico también, pero con un tono. Sí, buenos días. Es que yo quiero participar en la de las palomitas. Oye, excelente, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Tonali Francisco. Tonali, pues claro que sí, Tonali. Te mando un fuerte abrazo y te anoto para la rifa de las palomitas. Y dinos, ¿qué te gustaría hacer cuando seas más grandote, cuando tengas tu credencial del IFE o lo que tú me digas? ¿Qué te gustaría hacer? Biólogo marino. Biólogo marino. Déjame decirte algo, y no es por hacerte la barba, pero yo cuando estaba en la secundaria quería dos carreras, piloto aviador y biólogo marino. Entonces, lo puedes lograr. Yo no lo pude hacer porque justo cuando presenté mi examen para entrar al colegio militar y de ahí enviarme a Zapopan, tuve que decidir y me fui a jugar fútbol casi profesional, pero no me arrepiento, estoy muy contento. Después tuve la oportunidad de regresar al colegio militar, ya no lo hice, decidí estudiar la universidad y estoy muy contento ahora, escribiendo libros y haciendo diagnósticos que puedan ser útiles para nuestros gobernantes, que a veces son así como que medio burritos. Bueno, Tonali, ¿me escuchas? Sí. Órale pues, Tonali, muchas gracias. Y biólogo marino, lo necesitamos. Yo tengo el sueño de que en un par de años más un biólogo marino como tú estudie en otro mundo, en otros países, y regrese a México para que podamos potabilizar a gran escala las aguas de los mares que tenemos y no tengamos problemas de ello. Gracias, Tonali, te mando un abrazo. Gracias. Hecho. Tonali, ay, olvidé preguntarle de qué. ¿De qué año era? Pero bien, ¿quién más nos habló, muchachas? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere leerlo? Democráticamente. No veo. A ver, ¿quién más nos marcó por teléfono? Nos marcó Fernanda Ramírez. Oye, tu tocaya. Que quiere ser policía cuando sea grande. ¿Policía? Uh-huh. Muy bien. ¿Dos nomás? No, tres. ¿Tres? Ah, bueno, solo falta uno. Sí. No, que sigan llamando, no hay problema, que sigan llamando. ¿Ah, sí? Que llamen todos los que quieran. Bien. ¿Tu tocaya quiere ser policía? Así es. Yo estoy convencido que cuando tu tocaya, Marifer, sea policía, tendremos una constitución política en México que busque la igualdad y la justicia de manera igual para todos. Una justicia que llegue a las zonas rurales, urbanas, indígenas, montañas, selvas y demás, y donde los policías federales, estatales y municipales sean los principales servidores públicos que busquen la armonía y la paz en este país. Y yo creo que Maffer lo va a lograr. Es más, ¿por qué no? Yo creo que Maffer va a llegar a ser nuestra primera mujer secretaria de Seguridad Pública de este país. Esperemos, esperemos que sí. Claro que sí. Entonces, es María Fernanda. Yo dije Maffer. ¿Es María Fernanda? Sí. Fernanda, ¿no? Fernanda, María, bueno, también. Fernanda Ramírez, policía. Fuerte abrazo, Fernanda Ramírez. Bueno, empecemos las conversaciones. Voy a ponerles un pequeño audio para que escuchen nuestros invitados especiales e iniciemos la discusión. En el siguiente audio, niñas, niños, radioescuchas, van a escuchar una voz por ahí muy conocida. Es el presidente Donald Trump. Donald Trump nos dice por ahí, nos dijo por ahí, el 31 de marzo, que tiene la intención de cerrar la frontera con México. Y él explica aquí en este video el por qué lo quiere hacer. Pongan mucha atención porque va a hablar un poco en inglés y es un momento también de practicar inglés y después yo le hago la traducción en mi Toto English porque yo manejo dos lenguas, totonaco, inglés y español. ¿Qué les parece? ¿Eh? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Donald Trump diciendo ¿por qué quiero cerrar la frontera? We have right now two big caravans coming up from Guatemala. Massive caravans walking right through Mexico. So Mexico's tough. They can stop them, but they chose not to. Now they're going to stop them. And if they don't stop them, we're closing the border. Hasta aquí, Donald Trump está diciendo que vienen, según algunos informantes le dijeron, que vienen grandes caravanas de migrantes donde no solamente hay población de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras y demás, sino migrantes de otros países que se están sumando a esta caravana, quienes los medios han llamado caravanas madres. Y Donald Trump sigue comentando de esto. They'll close it. We'll keep it closed for a long time. I'm not playing games. Mexico has to stop it. They have people coming right through Mexico. It's a long, very dangerous journey. Mexico sends buses. They send trucks. They started at... Está diciendo, entre otras palabras, que México debe detenerlas. Y algo que le molesta a Donald Trump y que al parecer no se sentaron a la mesa gobernantes mexicanos y norteamericanos para comentar lo siguiente. Trump dice, México les envía autobuses y transporte a la zona fronteriza. ¿Recuerdan que las caravanas de noviembre, diciembre, enero, todavía febrero... En algún momento hubo camiones que los estaban apoyando para transportarlos. Bueno, esto fue interpretado por Donald Trump como un tipo de confabulación, un tipo de traición, de trabajo en equipo de México para mandarle migrantes a Estados Unidos. Y Trump dijo, oye, ¿qué te está pasando, México? ¿Por qué haces esto? Pero lo que Donald Trump... No reflexiona o sus asesores no le han comentado es que en algún momento México, el gobierno mexicano apoyó con transporte para que las poblaciones migrantes, número uno, no caminaran tanto, número dos, se apoyara a las madres quienes traían a niños en carriolas y número tres, también fue una forma de protegerlos de lo que pudiera pasarle por sus caminatas. Violencia, inseguridad y demás. Y creo que esto fue visto con malos ojos por Donald Trump y ahora le está diciendo, tienes que detenerlos. Vamos a terminar de escuchar el audio para comentar. One point, a little bit, stopping. They don't do anything to stop it right now. Ok, dice que en algún momento el presidente de la República quiso hacer algo por detenerlos, pero no está haciendo nada. Vámonos con la pregunta central. ¿Qué ocurriría si esta tarde, esta mañana, terminando el programa, o mañana, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, cierra la frontera con México? ¿Cuáles pueden ser esos impactos que tendríamos en lo económico, lo político, lo social, lo laboral, en la salud, en la cultura, en la gastronomía, en lo familiar, en lo ambiental? En todo lo que podamos imaginar. Pongo la pregunta sobre la mesa y les escucho, mis invitadas. ¿Cuáles pueden ser esos impactos si Donald Trump cierra en algún momento, unas horas, un día o varios días, la frontera con México? Y no lo olviden, niños, niñas, llámenos para que se lleven sus palomitas, su caja de palomitas y... sus 50 pesos para que ustedes por ahí... convivan tranquilamente. Les escucho. ¿Cuál puede ser o cuáles pueden ser esos impactos? ¿Quién dice yo? Pues, ante todo... Francisco acaba de llegar, viene corriendo. Francisco es también universitario nuestro de la Facultad de... De artes. De artes también. De diseño de la comunicación visual. Bien. Sin decir, ahí voy, pum, sopetón. Bien, Francisco, adelante. Oye, les ganaste a Maffer y a Isamar, ya estaba el equipo puntual. Bueno, vamos a abrir el espacio. Adelante, Francisco. Pues recuperé 3 puntos que son de gran importancia. Y de estos 3 son que alrededor de 2,000 millones de dólares son los que atraviesan diariamente la frontera entre los 2 países. Otro puede ser que una gran cantidad de maquiladoras requieren importar a diario piezas para armar otros productos que serán importados. Y la pérdida de toneladas de bienes perecederos de ser, bueno, de el cual sea un hecho que se cierre la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando hablamos de alimentos perecederos, estamos hablando, por ejemplo, de todos esos camiones mexicanos que suben y atraviesan el puente fronterizo entre Tijuana y San Diego, Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, y llevan, entre otras cosas, frutas, ¿no? Sí. Frutas. ¿Sí? ¿Cómo dije? Frutas. Frutas. Algo me está pasando. Es que estoy pensando en ruso. A veces hablo en ruso. Votros es Kabluska Bruce. Dije mangos. Bueno, entonces, eso es lo que puede ocurrir, que en la frontera, al esperar tanto tiempo, se echen a perder los alimentos. Sí. Y los que son congelados también. Sí. Porque tengo entendido que tienen cierto tiempo, hora, los trailers para tener los congeladores encendidos, ¿no? Y ahorita están tardando mucho en pasar los camiones de México a Estados Unidos. Sí, realmente como que el proceso aumentó. O sea, ya por lo que leí de San Diego y Tijuana, uh-huh, o sea, se cerró solamente ese paso y como a partir de ello se ha complicado como que el lograr poder pasar los productos. Así es, tenemos aquí, bueno, se fue, teníamos una llamada. Alguien ya no quiere participar en la rifa de las palomitas. Y ¿hoy qué es esto? Oye, ok, bueno. Vamos a ver aquí. Sí, buenos días. Okay. Bueno, ok, bien. Estamos hablando entonces de que si hace 4 o 5 días nos tomaba 1 hora, 40 minutos, media hora en cruzar la frontera de Nuevo Laredo a Laredo, Texas, de Tijuana a San Diego, hoy estamos tardando casi lo triple, lo cuádruple, ¿no? Bastante. Bastante. ¿Por qué se habla de pérdidas económicas? Platíquenme. Por, bueno, alrededor de 5 millones de empleos dependen del hecho de transporte. Bueno, más allá del transporte de mercancías, todo lo que implica el más allá, debido a que una vez que llegan estas mercancías, se trabaja con ellas. Un ejemplo de ello pueden ser los distintos procesos que se llevan a cabo en las maquiladoras, ya que estas dependen de la producción en un punto específico para importar esa pieza y posteriormente se continúe con el ensamble de un producto en específico. Y son lugares que están comunicados pues todo el día, ¿no? Tanto la parte en México como la parte en Estados Unidos. Y si se corta esa comunicación, pues también la producción del otro lado. Por ejemplo, hablamos de maquilas. Hablamos de, en algún momento, esa relación, como mencionan en esta mesa, cotidiana y permanente que tienen la maquila en Ciudad Juárez, quien está confeccionando o cosiendo la tela, el plástico, el hule que le van a poner al vehículo a la mañana siguiente en Texas. Sí. Al vehículo Honda, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y todo esto tiene horarios, días para terminar en una semana 20, 30, 50 carros Honda y un presupuesto para pagar a los trabajadores. Pero si no se producen, terminan esos 20, 30 carros Honda, no los vende la empresa, no los exporta y por consiguiente no les paga a sus trabajadores. Sí. Así es. Wow. Es una realidad muy compleja, muy compleja. Pero platíquenme, ¿qué otros impactos podemos ver en esto? Bueno, del lado de los alimentos, también el impacto es para el consumidor norteamericano. Ándale. Porque el 80% más o menos, de frutas y verduras vienen de México para Estados Unidos. Entonces, al pasar tan pocos alimentos, suben de precio. Aquí perdemos porque no lo pasamos y allá lo poquito que pasa sube descomunalmente de precio. A ver, explíquenme eso. No entendí muy bien. Bueno, al ser menor la cantidad del producto, ¿no? Ajá. O sea, es que estaba distraído porque tengo aquí en la computadora una rola de fondo que vamos a poner del grupo Gorillaz. Se llama On Melancholy Hill. Es mi pronunciación. Pero la dejamos de fondo. A ver, síganme platicando. Pues al ser menor la demanda, o bueno, eso es lo que Maffer nos dice, el producto se eleva mucho su precio, ya que la gente, bueno, la demanda es la misma, sin embargo, el producto escasea. Pongamos un ejemplo. A los norteamericanos les gusta mucho el guacamole. El aguacate. Sí. El tomate. El tomate, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso significa que, por ejemplo, la costumbre de las ciudades norteamericanas es tener por lo menos uno, dos, tres restaurantes que ofrecen buffets. Uh-huh. Y siempre tienen al centro una barra enorme de ensaladas, ¿no? Sí. Y siempre hay pepino, siempre hay calabaza, hay ejotes, aguacate. ¿Qué más de México? Algunas frutas también. Algunas frutas, por supuesto. Significa que si Donald Trump cierra la frontera un par de días o sigue retrasando el cruce de los travelers, esos buffets realmente no tendrían en la sus vitrinas variedad. Todos esos, esa variedad, ¿no? Exactamente. Se verían afectados, o sea, en cuestión de precios y además, o sea, las cantidades se verían muy limitados a realmente poder consumir o comprar ese tipo de productos porque ya no va a estar como que dentro de su alcance y va a ser, pues... La señora Lil Smith, que vive en San Diego, California, ella todos los días trabajó muchísimo en Estados Unidos y con su pensión todos los días va a un buffet cercano ahí de su casa en San Diego. El buffet le vale $6. Ella siempre come la barra de ensaladas. Le encanta mucho el aguacate y el pepino mexicano y el nopal y la lechuga. Significa que doña Lili se va a ver afectada porque al cerrar la frontera, número uno, el buffet que le costaba $6 la semana pasada, mañana le puede costar ¿cuántos dólares? Al no tener tantos productos. Uy, no tendría una cifra exacta. Pero yo creo que sí se vería bastante. ¿$9? ¿$10? $10 tal vez. Casi el doble. Casi el doble. Bueno, pongámosle $10. Uno, aumentó el precio. Dos, ya no va a tener aguacate, ni calabazas. Ni tomate. Y eso, según el doctor, le regula la presión, el azúcar y demás. Entonces, también tiene un impacto en su salud. También tendría un impacto en su salud. Entonces, estamos observando que no es tan fácil lanzar a la ligera un comentario internacional que tendría impactos en dos poblaciones, no solo en lo económico, sino también en la integridad y salud de las personas, ¿no? Sí. Además, yo creo que también va por la parte como intrapersonal, o sea, las personas que están allá, que pues bien tienen raíces de aquí, y pues las personas que están aquí, que bien tienen raíces de allá. Una vez que, pues, si la frontera se cierra, pues, ya no hay una conexión. O sea, realmente estás aquí sin saber quién eres y ellos están allá sin saber quiénes son. Y, pues, esa conexión se limita porque, pues, si ya era de por sí difícil como mantener como una comunicación, va a ser más difícil una vez que se cierre. Estamos recibiendo un mensaje desde Montana. A ver, si es Montana, nos está escribiendo, nos escribe Eder. Eder, nuestro paisano, quien se encuentra trabajando allá y a quien entrevistamos la semana pasada, nos dice lo siguiente. Hola, profesor. En una simple comparación, un aguacate regularmente tiene un costo de 75 centavos de dólar. Y en este momento, hoy, viernes 5 de abril, subió a $1.50 en los últimos dos días. Vaya. Escuchen esto, lo que nos están compartiendo nuestros hermanos migrantes mexicanos en Estados Unidos. Eder nos dice que allá en Montana, anteayer, un aguacate costaba 75 centavos de dólar. y hoy vale lo doble, $1.50. Eder, te mandamos un fuerte abrazo y esperemos la próxima semana platicar contigo en vivo. ¿Qué les parece lo que estamos diciendo? Sí, increíble. En cuestión de 2 días, ¿no? ¿Qué pasaría si lo cierra una semana? No, y no lo ha cerrado. Solamente está retrasando el paso de los trailers, trailer mexicanos que llevan productos perecederos, entre otros, a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también es Minnesota, Minnesota. Eder está en este momento escuchándonos en Minnesota. Le mandamos un fuerte abrazo, por favor, mándele un abrazo a Eder. Un abrazo, Eder. Un abrazo, te apreciamos muchísimo y le escuchamos el próximo viernes. No puede ser. Lo doble. Sí. Y bueno, el hecho de que no se cierre tal cual la frontera ya había tenido un precedente. En el año pasado, la garita de San Isidro había tenido un proceso, o bueno, se había limitado mucho el paso de mercancías. En San Diego, California. En San Diego, California. Y bueno, eso lo podemos tenerlo como un precedente de lo que tal vez podría pasar si se sigue limitando de esta manera el tránsito de tanto sea personas como de mercancías de un país a otro. Así es. Miren, vamos a hacer una llamada rápidamente para hacer una invitación a la filo. A ver, acá nos está mandando otro correo. Nos dice... ¿Quién nos escribió? Richard. Richard, ¿qué es lo que dice Isamar? Tiene impacto en salud, económico y en el empresario. Menos trabajo, menos clientela, como la señora Smith. Richard, fuerte abrazo. Gracias por escribirnos, por mandarnos tu WhatsApp. Bueno, no, un WhatsApp, nos envió un WhatsApp. Richard nos dice esto precisamente. Y estamos todos como que preocupados por la señora Smith, ¿no? Sí. ¿No? Ah, señora Smith, le mandamos un fuerte abrazo ahí en San Diego, California, que va a tener broncas para consumir. Para administrar su pensión. Sí. Si la señora Smith ya todos los días aparta para su lunch $6, hoy creo que nos quedamos cortos, muchachos, muchachas. No, sí, van a ser $9, van a ser como 12. Sí. Ya en Minnesota, Eder en Minnesota nos dice que el aguacate de 75 centavos subió a $1.50, lo doble. Pues eso significa que el buffet de Miss Smith, la señora Smith, pues de $9, de $6, va a subir, yo creo que mínimo $11 con los taxes, impuestos, ¿no? Así es. Y demás. Bien, vamos a regresar con esta discusión en el sentido de crítica y propuesta, para enlazarnos con Betania Benítez, quien nos va a platicar de la presentación que haremos el próximo miércoles en la Feria del Libro Internacional aquí en Xalapa, Veracruz, de una serie de radiocuentos. La llamada se cobrará al terminarlo. Bueno, nos está mandando buzón. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con esta discusión después de esta pausa musical que tenemos allá? Jóvenes, niños, señoritas, escuchen esta melodía. Es de los 80s, en la voz del grupo, un grupo puertorriqueño que les va a encantar. Es Menudo. Sobre todo para que lo escuchen, lo que era un melodías padrísimas, hoy también lo son, pero yo sigo recordando estas. Niños, niñas, señoritas, escuchen esta melodía, se las regalamos. Sí. Bien, menudo con claridad, grupo puertorriqueño que dejó y seguirá dejando huella en muchas, muchas generaciones. Y para nuestros universitarios que nos están escuchando, alguien por ahí dice, profe, pongan a Richie Valens, este hombre de sangre mexicana, quien lamentablemente hace un par de años, bueno, años atrás, pues dejó, se fue de este mundo en un accidente aéreo. Para nuestros universitarios que nos escuchan, les regalamos estos segundos con Richie Valens, You're Mine. Bien, continuemos con la programación y tenemos aquí nuevamente una llamada. ¿Sí, bueno? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién nos habla? Mitzi. ¿Mitzi? Sí, hola. Hola, Mitzi. ¿Qué tal? Te escuchamos. Platícanos. Pues, quiero participar. Mitzi Villegas dijo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a anotar a Mitzi Villegas. Vamos a regresar a la llamada. A Mitzi Villegas para que participe en la rifa. Y esperemos si... Y... La llamada se cobrará al... Esa expresión está interesante. Bien, bueno, continuemos con... Le vamos a escuchar aquí Mitzi, ¿verdad? Sí. ¿Hola? Mitzi, se perdió la comunicación. Oye, ¿qué te gustaría hacer cuando seas más grande? Ingeniero ambiental. Ingeniero ambiental, excelente. Te mando un fuerte abrazo y necesitamos mucho, mucho, mucho cuidar nuestro medio ambiente. Tú serás uno de los principales que se encarga de esto. Soy convencido y cuando sea abuelito, me recuerdas eso, ¿de acuerdo? Vale. Órale. Fuerte abrazo. Oye, un amigo mío te manda muchos saludos. El Tlacuache Fronterizo. ¡Hola, amiguito! ¡Lo vas a lograr! ¡Vas a ser ingeniero! ¡Y vas a ser muy chido! ¡Órale! ¡Hasta luego, Mitzi! ¡Gracias! ¡Bye! Ese tlacuache fronterizo se aparece cuando quiere. Pero ya lo vamos a tener aquí en vivo. cuando acepte la invitación formal, porque luego viene, entra, se va y demás. Es la cuache fronterizo. Bien, ¿qué pasa entonces? ¿Qué otros efectos podemos hablar o otras realidades que genera este, hasta el momento, retraso del cruce fronterizo entre México y Estados Unidos? Bueno, el impacto social yo creo que no lo hemos tocado tanto, y en realidad son muchas personas que tienen su vida tanto aquí como allá y que cruzan la frontera todos los días, tanto para trabajar como para estudiar. Y si la llegaran a cerrar, o sea, ¿qué pasaría con su vida diaria? No les pagarían esos días, obviamente. Y las personas que están estudiando tampoco les van a regresar esos días perdidos. Sería un corte de tajo. De un día para otro, tu vida cambiaría radicalmente. Exacto, como que el impacto que tendría, o sea, porque no tienes como que un control sobre ella. Realmente ellos tienen el control de lo que pues tú vas a hacer. Así es. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo más a la mano que tenemos. He tenido la oportunidad de cruzar en San Diego, California, en Tijuana, por la garita de San Isidro. He acompañado familias quienes van, igual en Ciudad Juárez, van a trabajar a Estados Unidos para cuidar personas de edad, ancianitos. Y cobran por día, bueno, hay diferentes precios, pero realmente es un precio, es un ingreso que no ganarían en México. Traducido en pesos, estamos hablando más o menos que algunas personas cuidando abuelitos en San Diego, California, en El Paso, Texas, pueden llegar a ganar entre $35 y $50. Cuidarlos todo el día. La jornada de 9 de la mañana, 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Entonces, ese ingreso multiplicado por pesos mexicanos, estamos hablando, si les pagan $50 por cuidar a nuestra amiguita Smith en San Diego, California, pues estamos Smith. Hablando en promedio casi 900 o 1,000 pesos diarios, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora esto se está viendo totalmente afectado, porque la persona que cruza en Tijuana para cuidar a nuestra amiga Smith ya no llega a las 9 de la mañana puntual. No. Con esas 4, 5, 6 horas de retraso en la fila, yo creo que todos se ven afectados. Sí. Los hijos, la hija que cuida a la señora Smith, que es enfermera, ya no llega puntual a su trabajo en el hospital, porque tiene que esperar a que llegue nuestra mujer mexicana a cuidar a la señora Smith, por ejemplo, ¿no? Así es. O en su caso, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Mari? Eres excelente con nosotros, pero lleva 5 días llegando muy tarde por el argumento de que se tardan en cruzar la frontera. Voy a contratar a otra persona. Sí. Punto, ¿no? Sí, y eso acabaría con bueno, toda la gente que se gana la vida de esa manera, que no dudo que sea muchísima. Y también el hecho del retraso, o sea, también no sé en qué condiciones se encuentra la señora Smith, pero el hecho de ese retraso podría ocasionar podría ser grave, o sea, el hecho de estar totalmente sola durante todo ese tiempo. Pues sí. Entonces, ya nos vamos encaminando un poco hacia las reflexiones finales, pero una de ellas puede ser salvo su mejor opinión, la importancia que tiene el hacer declaraciones sin fundamentos, ¿no? Así es. Sin fundamentos, porque esto de argumentar voy a cerrar la frontera con México y demás en un contexto donde al parecer Donald Trump busca la reelección, pues las consecuencias no solo económicas, sociales, sino humanas ya se están reflejando, ¿no? Ya hay reportes de personas que han visto complicada su salud en la zona fronteriza, personas, me decía un colega de Ciudad Juárez, que ya hay personas que no están siendo recibidas en los trabajos de a pie, porque cruzan por el puente en Ciudad Juárez, Chihuahua, llegan tarde y demás, están descontando de su pago diario, porque están realmente... no están produciendo lo que tienen que producir, y esto es resultado de lo que estamos viviendo, ¿no? Así es. Bien, a ver, leamos los mensajes que nos llegan. ¿Quiénes nos escribieron? Nos escribe Dana Rodríguez, que quiere ser veterinaria ya que le gustan mucho los animales. Dana Rodríguez. Dana, fuerte abrazo, fuerte abrazo. Y pues cuando esté por acá tlacuache fronterizo, te lo vamos a presentar para que le pongas una vacuna, porque este tlacuache anda en el desierto, anda en el lodo, en muchos lados, pero siempre, siempre apoyando, ayudando a quien lo necesita. Y bueno, de este lado, igual antes de decirlo, conozco a una persona que igual tiene como este sueño, ya no es un niño, ya es un adulto, pero igual espero que lo logre. Y aquí es el niño Eduardo Yáñez, dice que él quiere ser un futbolista profesional y si no lo llegara a ser, quiere ser un doctor. Llama de la colonia El Fobiste. Eduardo, te quiero compartir lo siguiente, mira. ¿Recuerdas que yo mencioné hace un momento que quería ser entre biólogo marino, piloto aviador y demás, y terminé siendo futbolista casi semiprofesional y demás? Bueno, no te preocupes. Pero te quiero compartir algo que me dijeron cuando me lastimé una pierna. Me dijeron lo siguiente. Tuve una fractura y ya no seguí siendo futbolista profesional. Me dijeron, tu carrera como futbolista a los 25 años va a terminar. Pero tu carrera profesional nunca. Ahora que tienes 17 años, tú escoge. Ser un futbolista con una carrera profesional como lo fue Hugo Sánchez. En aquel momento Hugo Sánchez era lo máximo. O simplemente ser un futbolista y cuando te lastimes a los 25 años, ya dejaste de ganar dinero y tendrás que chambear en lo que quieras, ¿no? Entonces dije, no, no fui biólogo marino, no fui piloto, tampoco futbolista, voy a ser un universitario. Entonces fui a estudiarme un posgrado a la Autónoma de Nuevo León. Tuve la oportunidad de probarme con los Tigres, pero dije, no, yo termino mi posgrado. Y aquí estoy con ustedes, ¿eh? En este programa What's de radio. Love. En este programa de Radio Universidad Veracruzana, escuchando a Tina Turner con What's Love. Bien, vamos cerrando, jóvenes. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues, otra... Bueno, con el hecho de no pensar bien los argumentos que se da, Donald Trump dice que quiere cerrar la frontera entre México y Estados Unidos, no tomando en cuenta estados como California, como Arizona y Texas, que tienen como primer cliente de exportaciones nuestro país. Así que de esta manera se perderían millones de dólares con este simple hecho de cerrar la frontera. Bien, oigan, nos escucha Eder allá en Minnesota y dice, gracias a ustedes, los escucho con cariño y si tienen alguna pregunta me pueden mandar mensajes. Okay. Gracias, Eder. ¿Qué le preguntamos? ¿Están subiendo de precios las comidas? Los buffets. Los buffets. Señora Smith. Los buffets. Bien. No sean malitos. Vamos a hacer una lista ya de quienes nos han marcado. Nos marcó Mitzi, nos marcó Dana, nos marcó Fernanda, nos marcó Eduardo, Tonali también. ¿Quién más? Tuvimos como 300 llamadas, pero se nos pasaron algunos. No es cierto. Nos marcó, a ver. Fernanda ya está. ¿No? Fernanda, ok. Tenemos aquí a Bitsy, Tonali, Dana, Fernanda, Eduardo. Fernanda, que es policía, ¿verdad? Mitzi, Dana. Los escucho, jóvenes. Reflexiones finales. Vamos encaminándonos a reflexiones finales. ¿Qué podemos reflexionar de manera coloquial? Uy, bueno, yo creo que habría que pensar en realidad todas las consecuencias que tendría, porque no solo son económicas, ¿no? Sería una repercusión, yo creo que sin precedentes, si realmente se llegara a cerrar la frontera. Dice el economista Gary Hufwehr que cualquier cosa que conduzca a una mayor pobreza en México también aumentará la presión migratoria. Entonces, realmente es lo que más conviene. Incluso para Estados Unidos, yo no lo creo. Claro, así es. Coincido. Francisco, reflexiones finales antes de irnos a la rifa. Pues que es una acción que no está premeditada. Es algo que salió al calor y es para, más que nada, tratar de asegurar una segunda elección. Sin embargo, el hecho de no cotejar o no consultar todas las repercusiones que realmente se pueden tener es algo que pues no va a beneficiar para nada a Estados Unidos. Bien. Isamar. Bueno, yo creo que algo impactante Y como conclusión es lo que ocurrió ayer. O sea, de igual manera, durante la noche Donald Trump se retractó. Y pues yo creo que más que nada todos los representantes de los estados se dieron cuenta de pues la crisis económica que podía ocurrir, además de pues ciertos problemas entre la sociedad. Y pues dicha conclusión fue que lo pensaría más y alargaría más el cierre de la frontera. Efectivamente, anoche Donald Trump al parecer cambia su discurso diciendo, bueno, no cerraré la frontera, o lo voy a pensar, o le voy a dar tiempo al gobierno mexicano, le voy a dar un año para que haga su chamba, detenga migrantes, los regrese, los lastime, los golpee y demás, ¿no? Como hago yo acá en la frontera con Texas y Arizona y demás, ¿no? Pero bueno, a ver, nos escribe nuevamente Eder a la pregunta si están subiendo los buffets allá en Minnesota, y dice, no, la comida no sube en restaurantes porque las compañías que venden productos tienen reservas por la volatilidad de la economía en la frontera. Wow. En otros aspectos, no se puede cerrar una frontera por temas económicos. ¿Nos queda un minuto y medio? Nos vamos. Ok. Eder, tenemos que irnos. Te leemos y hablamos la próxima semana. Me están diciendo en cabina que nos vamos con 30 segundos. Escojan un número del 1 al 7, por favor. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eduardo, escojan otro número del 1 al 6. 3. 3. 1, 2, 3. Fernanda y Eduardo, pasen aquí a Radio Universidad Veracruzana por sus palomitas y sus 50 pesos. Nos vamos, fuerte abrazo. Gracias, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Dijo el Salomón, solo verá. Ser valiente.